Tardezos de verano, yo iba por las calles de Lugano, hasta que un ser pequeño y diminuto mis ojos encandiló. No me importaba que esté embarrado, ni que de chapa venga veleado, era que en un finto colorado del año 72. Y echaba para la venta y yo no tenía un mango. Hasta que una noche loco me fui encapuchado y por la fuerza de las armas pa' casa lo pude llevar. Siempre abrazando tus caderas, era mi gordita fulera. No me importaban los de afuera, no reflejaban tus espejos. Tu calefacción sí me excita. ¿Pa' qué quiero un ser humano si te tengo a vos, mi longuita? Y que no me vengan con las rubias que Mercedes Benz me apura. Yo quiero abrir la puerta con un palo, quiero un coche para armar. Quiero sentir al motor al lado para estar muy bien acompañado. Quiero vestirme para verano, un iglú para pernoctar. Y es que ruge el motor de